de las primeras presentaciones de Pescado Rabioso con su formación original de trío, el Flaco Spinetta, Blanca Maya y Bocón Frassino, en el invierno de 1972. El monstruo de la laguna. No será el mejor sonido, pero es todo un documento registrado en el colegio David Wolfson, en el barrio de Belgrano. En 1972, Pescado aún no había grabado su primer disco, y ya sonaba así. Yeah.

Los Fabulosos Cadillac. Nosotros, Egoístas. Como quisiéramos que te quedaras con nosotros. Todo se acaba, pero que dure una eternidad. Cuando te reías, pero que dure una eternidad. Palermo, los tambores sin consuelo y nosotros egoístas. Tú siempre estallabas el pulso del ritmo de tu voz sobre nuestras espaldas. Ahora son como un lastre de caricias que nos hacen falta. Oh Dios, Palermo, los tambores y nosotros egoístas. Hoy ya no somos lo mismo. Hoy nos vamos con Panza, Big Bang. Dora, look. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chao.